dice que la gasolina que se importa de Estados Unidos es baja en plomo, pero la gasolina que utilizan en Estados Unidos es sin plomo. O sea, eso nada más ya hace una mitad de camino bastante importante. De acuerdo. Pero si a eso le sumamos que la fábrica, no hay control sobre las fábricas, la tala de árboles, 19.000 árboles, que los camiones no verifican. En esto sí hacemos un llamado muy importante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque nosotros presentamos 12 quejas, entre ellas pidiéndole que tomen medidas cautelares para que se ponga en vigencia de manera inmediata la norma mexicana 044, uh-huh, que se refiere a la verificación de los camiones, que la Semarnat piensa echarla a andar en el 2018. Y el problema lo tenemos hoy, dejar tomar medidas para el 2018 es un atentado contra la salud de la gente. Y a esta altura todo el mundo sabe por abajo dos cosas fundamentales: que la verificación de los camiones no se exige porque hay autoridades que reciben dinero de las cámaras de transportistas. Y en eso está involucrada la Semarnat, por supuesto. Definitivamente. Y por otro lado, el sistema de verificaciones se le sigue inventando cuentos de que lo va a supervisar la Profepa y de que va a tener otras supervisiones, cuando todo el mundo sabe que las verificaciones no funcionan, que pasan tanto los carros que contaminan, los camiones que contaminan, como los carros nuevos. Entonces, bueno, en ese sentido le pedimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que deje de dormir en el sueño de los burócratas y que esté a la altura de las circunstancias y que emita las recomendaciones que corresponden. Definitivamente, porque como bien lo dices, vemos constantemente los camiones, estos de basura, en general todos los camiones los vemos contaminando, pero a todo lo que dan, y nadie los detiene. Exacto. Esto es demasiado descarado, diría yo. Esas son las palabras que me vienen a la mente. Es descarado, porque incluso sale en nota que el gobierno de la ciudad compró 900 camiones de la basura a un sobreprecio enorme. Sí. Y bueno, y todo eso en medio de la crisis ambiental es como aprovecharse de la desgracia del otro, solo que el otro son millones de personas que forman la población de la megalópolis. Correcto, pues ahí tenemos el día de hoy la información, el punto de vista detallado, y tú que estás bien metido en estos temas, Marcelo Monjes, como presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad, y pues agradecemos mucho el que en esta ocasión nos hayas venido, haya estado con nosotros una vez más en el estudio platicando contra estas medidas, que nos hayas puesto el ejemplo de lo que sucedió allá en 1952 en Londres, la gran niebla. Así es conocida la gran niebla de Londres en 1952. Y bueno, cómo se ha bautizado algunas ciudades, como las ciudades de smog. Japón, por supuesto, también están muy avanzados contra las medidas emergentes, contra la contaminación. China también, que es de los lugares más contaminantes del mundo. Bueno, la sobrepoblación, ¿no? Es lo que ahora tiene mucho que ver. El problema de China en gran medida es debido a la gasolina. O sea, ellos producen mucho de todo, pero con muy baja calidad. Y bueno, el precio lo están pagando ellos mismos, ¿no? Donde no pueden ni respirar. Exacto. Yo creo que un problema en esto es la forma de concebir el tema, ¿no? De concebir el problema. Cuando tanto las autoridades como la población lo pasan a tomar como algo normal, incluso ahí pareciera que el gobierno federal, a través de la simulación, va esperando que la población se acostumbre. Nada más, ahorita la única medida que hay, nada más es que no circula. No circula, ¿no? De lo demás, pues quién sabe para cuándo. Lo cual es una barbaridad. Claro. Porque ahí hay muchas cosas para tener en cuenta. Incluso vamos a presentar otra queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que esperamos que se mueva. Uh-huh. Hemos ido a buscar senadores a ver si podemos verificar las estaciones que registran los puntos IMECA. ¿Por qué? Porque van muchos días que nos cuentan que quedamos a 3 puntos de los 150 puntos de ozono. Que estábamos cerca, ¿no? Exacto. Ya merito, como dice Julio Hernández de la jornada, el día que no quedamos a 5 puntos, quedamos a 7, o quedamos a 3, o quedamos a 2, pero siempre se salvan de la contingencia. Y hay que ver si realmente esto es cierto o lo están manipulando. Lo que no se puede negar, y lo que no hay duda y es cierto, es que esta nube de nata contaminante, envenenada, es lo que permea de forma estable sobre la Ciudad de México y sobre la megalópolis. Es correcto. Y frente a eso, la única actitud que han tomado de manera real las autoridades es el hoy no circula, que todos los expertos coinciden, desde la UNAN hasta la OMS. Uh-huh. Expertos de la OMS ayer publicaban de que el hoy no circula es una curita. Exactamente. Frente a la magnitud del problema de la contaminación en México. Entonces, bueno, la situación es grave, sobre todo por la falta de perspectiva de soluciones reales de las autoridades. Si dijéramos, bueno, se están tomando otras medidas reales, ya van a verificar los camiones, se van a modificar los reglamentos de construcción para que no se continúe con el urbanismo salvaje, se van a respetar las áreas verdes, nosotros proponemos que los árboles se consideren un bien público. Bueno, si se avanza en ese sentido, pues se puede son tener soluciones esperanzas reales, ¿no? Racionales, claro. Pero lo único racional que hay es que las autoridades están empeñadas en hacer negocio y que parece que esperan que la población se acostumbre a respirar algo que en realidad perjudica la salud. Y como vemos el caso de Londres, obviamente sí produce defunciones. Muy bien. Oye, Marcelo, pues agradecemos mucho el que nos hayas acompañado el día de hoy, el que hayas platicado con nosotros. Él es presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad. Y bueno, pues aquí estamos, los micrófonos siguen abiertos y a tus órdenes, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Es un gusto poder estar en el programa de ustedes. Muchísimas gracias también a Eduardo Ramos Fuster. Y bueno, acá estamos por esto que es un desafío para todos, porque todos respiramos y a la gente sí debería importarle su salud, o sea, sí deberíamos pasar a protestar de alguna manera pasiva, pero un poco más sonora. Exactamente. Para que las autoridades se pongan a la altura de las circunstancias. Se pongan las pilas. Bueno, pues amigos Radio Escuchas, llegó el momento de una pausa y regresamos de manera inmediata aquí al Punto Crítico Radio. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comuníquete al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya son las 5 de la tarde con 52 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Sintonícenos a través de TuneIn Radio, como El Punto Crítico, y también en nuestro sitio de internet www.elpuntocritico.com. Allá puede ponerle clic directamente. Escúchanos en El Punto Crítico Radio de 5 a 6 de la tarde. Y bueno, pues tenemos ahora vía telefónica el gusto de saludar a Marco Antonio Olvera, licenciado en periodismo, candidato independiente por el municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, presidente de la Fundación Pasión por Hidalgo, y en alguna ocasión ya tuvimos el gusto de entrevistarlo, nos platicó o fue o vino directamente aquí a la ciudad a platicarnos en los estudios sobre el problema que existía allá de las tuberías, de la contaminación que estaba por la tubería de asbesto. En esta ocasión queremos conocer el eje de su campaña, así como las propuestas de este candidato sobre las problemáticas que vive el municipio. ¿Qué tal, Marco Antonio? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Gracias. Buenas tardes al auditorio que sintoniza el programa. Y bueno, efectivamente, ahora contiendo por el próximo 5 de junio para alcanzar la alcaldía de San Agustín Tlaxiaca. Ajá. Un municipio que está a 15 minutos de la capital del estado, que es Pachuca, y a hora y media de la capital de la República. Estamos en plena campaña proselitista. A partir del 23 de abril empezamos, y bueno, hoy estamos a menos de 3 semanas de concluir esta campaña, y bueno, la gente ha reaccionado a favor del independiente, a favor del cambio, y obviamente a favor de combatir los grupos, los pequeños grupos de poder que existen aquí en San Agustín Tlaxiaca, pero sobre todo el partido oficial, que es el PRI, que ha mantenido prácticamente en la pobreza y ha utilizado a la población de Tlaxiaca para seguir viviendo a costa de sus necesidades. ¿Cuáles son las problemáticas principales que está viviendo el municipio, Marco Antonio? Bueno, mira, además del agua potable, como lo había mencionado en su programa anteriormente, también he recorrido parte de las 58 comunidades que conforman San Agustín Tlaxiaca. Uh-huh. Y me he encontrado con 3 graves problemas. El tema de la salud. Hay muchas personas que tienen cáncer, problemas obviamente renales. También el tema de la educación. Es increíble que en México haya un avión presidencial sumamente caro y en las provincias no haya ni siquiera un aula, bueno, ni siquiera un pupitre para los chicos que van al colegio. Hay aulas que tienen, si así se les puede mencionar, van de 10 a 15 estudiantes de diferentes niveles de educación, de primaria, de primero a sexto. Ese es un grave problema de educación. En México todavía el problema de la educación es como si estuviéramos después de la conquista. 2, el tema de grupos vulnerables, como son personas de 65, 70, 80 años, han sido abandonados por sus familiares, por sus hijos. Y también un grave problema, el tema de las mujeres que viven violencia intrafamiliar. Además de que obviamente Tlaxiaca no cuenta con una infraestructura de desarrollo, no hay fábricas, no tenemos una infraestructura que identifique el municipio, pese a que está con una característica importante, la gastronomía, y obviamente el tema de las haciendas, que nos daría como resultado un buen desempeño en cuestiones de turismo. Correcto, Marco Antonio, y obviamente ahora como candidato, ¿qué es lo que ¿Cómo va el tema este del problema del agua con estos pozos de agua contaminada con metales pesados y radioactivos? ¿Tú qué piensas hacer al respecto ahora como candidato independiente? Bueno, la propuesta hacia los ciudadanos es en primera instancia tomar acciones y obviamente cambiar los 35 kilómetros de tubo de asbesto que abastece parte de la comunidad de San Agustín Tlaxiaca, y obviamente también enfocarnos a la infraestructura, invitar a la iniciativa privada para que venga a invertir. Obviamente se les darán las facilidades para que puedan trabajar aquí y obviamente nos puedan ofrecer fuentes de trabajo. Y también, por supuesto, yo soy un fiel creyente de la educación, entonces sé que es solo a través de la educación podemos salir adelante. México solamente a través de la educación podrá salir adelante de la grave crisis, y que no nada más es un cambio de estructura, modificar algunos estatutos en cuestión de la impartición de la educación en México. Yo creo que el problema de la educación viene desde abajo, viene, no solamente son los maestros, yo creo que es la manera en cómo estamos educando a los chicos. Oye, pues entonces tu eje central, por lo que estamos percibiendo los amigos radioescuchas, es que va sobre la educación allá exactamente en San Agustín Tlaxiaca. Va sobre la educación. Obviamente. Vas contra la violencia contra las mujeres también. Por supuesto, atender a los grupos vulnerables, la educación. Sobre todo también hay que enfocarnos mucho en el desarrollo de Tlaxiaca, que quiero hacer de Tlaxiaca un municipio ejemplar en el estado, y también que se convierta en un municipio a nivel nacional. Creo que estamos en un territorio sumamente estratégico en cuestión de las dos capitales. Tenemos el Arco Norte, tenemos la carretera México-Laredo, y tal parece que San Agustín Tlaxiaca estuviera clavado en la montaña sur de Oaxaca, en lo más alto, donde habrá que transitar 3-4 días con mulas, y aquí San Agustín Tlaxiaca no es para que esté así. Han administrado prácticamente los gobiernos priistas, un gobierno panista, y hoy la ciudadanía nos ha dado la oportunidad de registrarnos como independientes y vamos a ganar la elección. Yo hoy llamo a los ciudadanos de San Agustín Tlaxiaca a que voten por el independiente y metámosle un gol a la injusticia, un gol a la no educación, que no tenemos educación. Aquí en San Agustín Tlaxiaca no hay escuelas, no estamos completos en ese sistema. Correcto, pues ya hemos conocido, nos has platicado de tus propuestas, que escuchamos gustosamente, el compromiso frente a todos los radioescuchas a través de los micrófonos del Punto Crítico, una población aproximadamente de 35 mil habitantes, donde el 63% son mujeres, mi estimado Marco Antonio Olvera. Exactamente, son 63% de las mujeres, yo quiero decirles que las mujeres de San Agustín Tlaxiaca son unas mujeres ejemplares, tienen que atender al marido, a los hijos, pero además también se dan tiempo para tener subempleos y aportar un poco más a la economía, que prácticamente pues está sepultada con la crisis que vive México. Ya no les alcanza para comprar la canasta básica, no les alcanza para mandar a los hijos a la escuela, pagar la luz, X y Y. Entonces pues habrá que apoyar ese grupo. No así también los hombres tienen un grave problema en San Agustín Tlaxiaca, el problema del alcoholismo. Entonces, pues yo creo que vamos a recibir un municipio pues totalmente abandonado, porque los grupos en el poder que han tenido el mandato se han enfocado prácticamente en saquear las arcas de San Agustín Tlaxiaca. Prueba de ello es el actual presidente municipal, que pues obviamente tiene ahí fábricas, no paga impuestos, invadió una calle pública, construyó un edificio sobre la calle. Y así parece que estamos en la época del virreinato después de la conquista. Oye, pues interesante lo que nos comentas, y agradecemos mucho el que te hayas tomado el tiempo, nos hayas tomado la llamada, Marco Antonio Olvera, el licenciado Marco Antonio Olvera, candidato independiente por el municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, y presidente, por cierto, de la Fundación Pasión por Hidalgo. Gracias por habernos tomado la llamada, un fuerte abrazo y seguimos a tus órdenes. Muchas gracias, y gracias al auditorio que nos escucha, y no se olviden a los electores el 5 de junio votar a favor del candidato independiente y darle un punto final a la corrupción y obviamente al mal gobierno. Ahí están las denuncias, los comentarios por parte de Marco Antonio Olvera. Muchas gracias, estamos a tus órdenes, que tengas muy buen día. Hasta pronto, buenas tardes. Hasta pronto, muy buena tarde. Amigos del Punto Crítico, llegó el momento de una pausa y continuamos con todos ustedes. www.elpuntocritico.com

sigue repuntando, de acuerdo a como lo dio a conocer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, pues es una buena noticia. En el otro tema, pues sigue el jaloneo por los salarios electorales, ya que todo mundo propone lo que debería ser el salario. Y en ese sentido, el Congreso del Trabajo, la CTM y las demás organizaciones cerraron filas y concretamente dijeron que nada por decreto, todo por negociación y entendimiento entre los factores de la producción. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Serón Espinosa. Muy buenas tardes. Las 6:06 p.m, continuamos aquí en El Punto Crítico Radio, www.elpuntocritico.com. Y bueno, pues ahora vía telefónica tenemos al licenciado en Derecho, Miguel Ángel Yudico Colín, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado? Gusto saludarlo. Muy buena tarde, Miguel Ángel. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. Bueno, pues el motivo de que le hayamos llamado, y agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada para comentarle a los amigos radioescuchas del Punto Crítico, pues qué está sucediendo allá, esta situación de retrasos en la aerolínea, donde hay demoras, y bueno, pues dicen que ahí está, hay un intento de sabotaje ahí por parte de algunos trabajadores. ¿Qué está pasando por allá? Mira, lo escuchamos, Miguel Ángel, te escuchamos. Sí, recordarás que Mexicana Aviación dejó de volar, o la dejaron de volar, hace alrededor de 5 años y medio. Los 8.500 trabajadores salimos a la calle de la noche a la mañana y, lógicamente, nos quedamos sin empleos, pilotos, sobrecargos, personal de confianza y personal de tierra. Y lo único que quedó trabajando fue la base de mantenimiento, lo que le llaman el MRO. Es como un taller mecánico, pero de aviones. Es lo único que quedó de parte de Mexicana Aviación. Entonces, ahí tenemos alrededor de 700 compañeros, 800 compañeros, y que no han dejado de laborar. Ya no le dan servicio, obvio, a Mexicana Aviación, pero le dan servicio a otras líneas aéreas centroamericanas, norteamericanas, sudamericanas y de Europa. El detalle es que se formó un fideicomiso. Y este taller de LMRO pertenece, los trabajadores son dueños. Estoy hablando de los 8.500 trabajadores, son dueños. Uh-huh. El detalle también es que hay un grupo minúsculo como de unas 6 personas, 7 personas que últimamente han estado haciendo ataques hacia la base de mantenimiento. Pero lo que trata de hacer es perjudicar a estos 8.500 trabajadores que son los dueños de la base, insisto, de la base de mantenimiento. Entonces, no nos quedó otro camino más que presentar una denuncia penal como presuntos responsables a Salvador López y estar atentando contra la base de mantenimiento. Es una situación que no podemos permitir porque los clientes fan. O sea, no es como cualquier, es como cualquier otro negocio. Si hay problemas, pues se van. ¿Y quiénes van a ser perjudicados? Pues todos los 8.000 trabajadores. Entonces, ya hablamos incluso con Gobernación, hablamos con la Secretaría de Comunicaciones, con la Secretaría de Trabajo, informándoles, y no solamente ahorita, que hay un grupo minúsculo que está tratando de hacer divisiones y hacer, como todo atinadamente, pues un presunto sabotaje. Ajá. No estamos hablando de poner, bueno, me imagino que no estamos hablando de poner cosas así, ¿verdad? Pero también es un sabotaje el hecho de que estén criticando y estén haciendo divisionismo para que tanto el personal como otros personales de otras líneas aéreas perjudiquen lo único que queda de Mexicana Aviación. En la próxima semana vamos a tener ya una cita con el procurador o con el subprocurador para ya ratificar esta denuncia contra estas personas encabezadas por Salvador López. ¿Nos podrías comentar, por favor, Miguel Ángel Yudico, estas personas, si tienen bien identificadas quiénes son y cómo es que están logrando dividir a lo que bien comentas, a la gente que ahí está trabajando, cómo es que tienen este poder o qué puesto tienen para lograrlo? En primer lugar, no tienen poder. En segundo lugar, son ex volaron en este departamento hace 4 años o 5 años. pues ya salieron por distintos motivos, presuntamente algunos por robo, otros por falta, otros por incapacidad, ya salieron, y son personal totalmente resentido con la fuente de trabajo, y resentido pues con... Sí. Bueno. Parece que tú... Son personas totalmente resentidas, perdón. Son personas resentidas que ya no trabajan en Mexicana, en el MRO ni en Mexicana Aviación, y lo único que están tratando pues, es de desquitarse, de alguna manera desquitarse, pero no solamente con el MRO, sino contra los pilotos, como decía, contra los sobrecargos, que son los dueños de la base de mantenimiento, porque el gobierno y Bancomex y Banorte crearon un fideicomiso. Entonces, el beneficio es para todos los trabajadores. El detalle es que estas personas, a través de boletines y a través de Facebook y a través de Twitter, lo único que hacen es tratar de espantar a los clientes, que son muy importantes para nosotros. Correcto, y bueno, pues nada más queremos saber su punto de vista referente a que algunos senadores del PAN, algunos legisladores panistas, pues propusieron pues precisamente castigar o de alguna manera para saber qué está pasando allá, ¿no? Exactamente, el PAN propone sancionar a aerolíneas por demora en los vuelos. ¿Usted qué opina? Nada más queremos saber su comentario. Bueno, mi opinión contra el PAN es totalmente contraria. Mi opinión contra el PAN y contra el expresidente, si así lo podemos llamar, Felipe Calderón, que para mí no fue presidente, sí, fue el que quebró a Mexicana Aviación. Correcto. Fue el que atacó junto con el ex dueño de Mexicana, Gastón Azcárraga, que no le importó atacar, el señor Álvaro Castro y Javier Alarcón, secretario de Trabajo y subsecretario, se amañaron para perjudicar a 8.500 familias directas, para perjudicar a más de 200.000 trabajadores indirectos. El PAN no le creo para nada, es más, para mí debería de desaparecer como un partido disque político. Muy bien, pues gracias por tus comentarios, Miguel Ángel Yudico Colín, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares. Gracias por habernos tomado la llamada, por tu punto de vista, por la información que nos has proporcionado. Y bueno, recuerda que los micrófonos del Punto Crítico Radio están abiertos y a tus órdenes. Pues muy amable, muchas gracias y mucho gusto volver a escucharte. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues estaremos muy al pendiente, le daremos continuidad a esta situación que, bueno, pues es muy lamentable que gente efectivamente, o de acuerdo a la información que nos está proporcionando Miguel Ángel Yudico, pues gente que está tratando de sabotear, de darle más en la torre a los servicios que de por sí ya son malos. Amigos radioescuchas, los mexicanos, como bien estaba comentando también hasta hace un momento Marcelo, pues estamos como que nos acostumbramos a todo, ¿no? Ahora sí que nos estamos acostumbrando a todo y los servicios pues siempre nunca han sido muy buenos y todavía entre ellos tienen broncas, pues imagínense hasta dónde vamos a llegar. Muchas gracias por estar con nosotros, escuchándonos. Llegó el momento de una pausa, los teléfonos en cabina 5511-1560-5208-5948. Está usted escuchando el Punto Crítico Radio a través de la señal de internet. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

Breves internacionales. Estados Unidos evita comprometerse con la conferencia francesa sobre Israel y Palestina. Por su parte, el secretario de Estado John Kerry no confirmó su asistencia a este foro ministerial que Francia acoge este mes para tratar de restablecer un diálogo entre palestinos e israelíes. Una cita que ha sido rechazada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. No hemos tomado aún ninguna decisión sobre si podemos participar el 30 de mayo en la conferencia organizada por el gobierno francés en París. Así lo dijo una portavoz del Departamento de Estado del país norteamericano, Elizabeth Trudeau, en su conferencia de prensa diaria. Y en otros temas, la crisis de migración silenciosa que vive Centroamérica es inminente e imparable. Organización prevé llegada a Estados Unidos de 75.000 menores centroamericanos este año. Así lo destacó la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense, FAIR, por sus siglas en inglés, indicando que el número de menores detenidos sin un acompañante en su inmensa mayoría de países del centro de América muestra un aumento significativo con respecto al año anterior y de mantener su ritmo actual sobrepasaría también las cifras récord que se vieron en 2014. De acuerdo con las cifras de la patrulla fronteriza, en 2015 fueron arrestados cerca de 40.000 menores indocumentados y en 2014 más de 68.000, una situación que fue calificada por el propio presidente Barack Obama como una crisis humanitaria. En este sentido, la organización hizo un llamado porque existe cierto vacío en la ley. Los menores, en lugar de ser devueltos a sus países de origen, reciben una citación con una fecha de audiencia ante un juez mientras permanecen en los Estados Unidos. También hizo un llamado a los países vecinos para ejercer un mayor control migratorio. Y finalmente, retomando la crisis del gobierno brasileño, pretende recortar por lo menos a 4.000 empleados públicos. Esta constituye una de las primeras metas del gobierno del presidente interino de Brasil, Michel Temer, quien tomó posesión el día de ayer tras el impeachment ejecutado sobre Dilma Rousseff. Esta medida pretende utilizarse como herramienta para reducir los gastos y aumentar la eficacia, así como lo anunciaron el día de hoy fuentes oficiales. La meta es que para el 31 de diciembre de este año tengamos 4.000 cargos públicos menos de los que teníamos el 1 de enero, afirmó el ministro de Planificación Romero Jucá en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del nuevo gabinete. Finalizamos el recorrido internacional. Para el Punto Crítico, Laura Brujés. A ver, díganme, ¿por qué Ley Federal de Transparencia? ¡Ja! Porque con ella se van a transparentar los manejos sucios de servidores públicos. Más bien porque será transparencia de cristal, tan delgado, capaz de quebrantarse en cualquier instante. ¡No! La Ley Federal de Transparencia será tan transparente, que nadie la verá. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. El Banco de México reiteró su postura monetaria y el nivel de la tasa de referencia en 3.75%. Balances de riesgos para México permanecen sin cambio. Respecto a la decisión anterior, Banxico refiere que los balances de riesgo para el crecimiento y la inflación en México se mantienen sin cambio, pero ahora señalan que el balance de riesgos para el crecimiento mundial se deterioró. Reconocen que el crecimiento económico del primer trimestre es mayor que el previo, sustentado por el dinamismo del consumo privado, mientras que la demanda externa mostró un comportamiento desfavorable y la inversión presentó un débil desempleo. Respecto a la inflación, refieren que las condiciones inflacionarias siguen siendo desfavorables y se mantienen optimistas en su expectativa de inflación. Sin embargo, las minutas de esta decisión se publicarán el 19 de mayo próximo y la próxima decisión de política monetaria se tiene programada para el 30 de junio. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues tenemos la economía también, de la cual vamos a platicar en este momento. El dólar en Banamex, le comunicamos a usted, está en la compra en 17.74, a la venta en 18.49, esto en Banamex. La Bolsa Mexicana de Valores registra 45.431.11 unidades, al alza un 0.56%. El petróleo, bueno, pues sigue en ascenso también, $38.52 el barril. Y bueno, pues tenemos las reservas hasta el 6 de mayo en 177.731 millones de dólares. El oro está en 27.500 pesos la onza y la plata libertad la tenemos en 300 pesos la onza. Los invitamos, amigos radioescuchas, a que nos sigan a través de la señal de internet www.elpuntocritico.com, TuneIn Radio, por supuesto, El Punto Crítico, y en redes sociales @elpuntocritico y en facebook.com/elpuntocritico. Hoy en la portada, que por cierto, pues usted puede ver de manera digital y hojear el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Mudan rivales del Chapo del Ceferezo 9. Esto en las cuestiones nacionales, en la página número 3. Es la portada que viene en El Punto Crítico. Y bueno, pues obviamente también tiene información de la metrópoli. Tenemos información de moneda o de economía nacional. También tenemos información nacional, espectáculos, deportes. Todo viene muy completo ahí en El Punto Crítico. Bueno, pues ha sido un placer, un gusto el que nos haya acompañado usted. Son las 6 de la tarde con 27 minutos. Disfrutando ya de este viernes con mucho tráfico en la Ciudad de México. Hasta parece quincena, señores. Así es que bueno, pues llegó el momento de despedirnos por el momento. Ya, o prácticamente ya estamos en quincena, ¿no? 13 de mayo. Felicidades a los maestros que estarán por celebrar su día el próximo domingo. Un fuerte abrazo, la felicitación por parte de todos los que estamos aquí en El Punto Crítico. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. No sin antes agradecer también la colaboración Diego Rivero Corona, por ahí en el control maestro, Alan Castro, Leslie Carrillo en las redes sociales y por supuesto por allá Ariel también estuvo al pie del cañón. Estamos en contacto el próximo, mañana nos escuchamos de 12 a 2 de la tarde en la revista de la radio El Punto Crítico. Fin de semana va a estar buenísimo, vamos a tener muchos regalos para ustedes, boletos para el teatro, discos, muy buena música, así es que no se lo pueden perder. Y nos escuchamos en la cuestión política el próximo lunes en punto de las 18 horas. Quédese con muy buena música aquí en El Punto Crítico Radio. Hasta entonces. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.